haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy lunes 18 de julio del 2016. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Nuevamente venezolanos cruzaron la frontera para ir a Colombia a comprar productos de primera necesidad. Se incrementan ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Se trabaja en una propuesta de paz desde la tierra y la vida en la frontera colombo-ecuatoriana. Vamos a iniciar en Venezuela y en la frontera. Nuevamente venezolanos decidieron cruzar para ir a Colombia a comprar productos de primera necesidad. El gobierno del presidente Nicolás Maduro otorgó autorización para que se abriera el paso. Vamos a conocer detalles de lo que ocurrió con nuestra compañera en la frontera, Isaura Vega. Buenos días. Buenos días, Javier, y buenos días a Latinoamérica. Así es, durante este fin de semana, sábado y domingo, la frontera colombo-venezolana estuvo muy movida. Por lo menos este sábado tomó por sorpresa a los venezolanos el paso peatonal sin restricciones, ya que el gobernador del Táchira, José Gregorio Vilma Mora, había informado que para el domingo el paso peatonal no tenía trabas. Explicó Vilma, pues, que este sábado llegaron por sorpresa un grupo de venezolanos, por lo que él se comunicó con autoridades superiores para ver si se aperturaba o no el paso peatonal. Fue positivo, le ordenaron que habilitar algunos autobuses Transáchira para facilitar la movilización. Pero este domingo, desde muy temprano, cientos de venezolanos desde distintos puntos del Táchira pues empezaron a movilizarse para poder cruzar la frontera. Mientras esperaba a que la gran cantidad de personas cruzara temprano el puente internacional Simón Bolívar, logramos conversar con un tachirense. Él se llama Alfonso Mesa y expresó que ante la necesidad de compartir con su familia un buen almuerzo y la impotencia de hacer cola y no conseguir nada, fue lo que lo impulsó a viajar desde San Cristóbal hasta Cúcuta. Escuchemos a continuación parte pues de lo que nos dijo. Alfonso Mesa, vengo de La Margarita, de San Cristóbal. Me parece estupendo, me parece que el pueblo está empezando a despertar. Este es como el primer paso. Digamos que el gobierno está empezando a ceder un poco porque se está dando cuenta que la cuerda no aguanta más. ¿Qué es que lo motivó hoy a cruzar la frontera? La necesidad de tener comida en mi casa, la necesidad de compartir con mi familia un buen almuerzo, la impotencia que siento cuando voy al supermercado, paso 3, 4 horas y solo consigo 2 o 3 productos. Son muchos de los sentimientos que se encuentran en este momento, pero el mejor de todo es la satisfacción de que por fin el pueblo está despertando. El que llegaba temprano pues demoraba cerca de 1 a 2 horas dependiendo pues cruzar el puente internacional Simón Bolívar. Allí el gobierno colombiano dispuso de un dispositivo de seguridad para que de manera controlada pudieran pasar los venezolanos. Al momento de llegar solamente se presentaba la cédula de identidad y un grupo de trabajadores del gobierno colombiano con las tablets tomaban fotos para hacer un registro de la cantidad de personas que por allí transitaban. El producto más comprado fue el papel higiénico, debido pues acá en Venezuela no se consigue con facilidad y en caso de conseguirlo es a sobreprecio y es demasiado costoso. Por lo menos un paquete de 4 rollos de 3 hojas con olor se puede conseguir al cambio allá en Cúcuta, específicamente en la parada, en 1.200 bolívares. Un kilo de arroz, 1.200 bolívares, 1.100 bolívares. El kilo de azúcar también 1.200 bolívares, aunque en este caso el azúcar mostró un pequeño aumento en el precio debido al paro de los que transportan alimentos en Colombia. Y bueno, un comerciante indicó que como deben comprarlo con sobreprecio, pues tuvieron que vender en esta oportunidad un poco más caro el azúcar, pero bueno, igual los venezolanos compraron esto, entre otros productos que acá no se logra conseguir. Aproximadamente más de 100.000 personas cruzaron la frontera este sábado y este domingo, tanto por Táchira como por Apure. Esta es la información que tenemos desde Venezuela para Contacto Sur, Isaura Vega Lizardi. Bueno, mientras esto ocurre en la frontera colombo-venezolana, nos vamos a la frontera colombo-ecuatoriana. Allí se está trabajando en una propuesta de paz desde la tierra y la vida. Desde la red Canto Yaco de la Red Paramazónica nos ofrecen el siguiente informe. Anunciar el Evangelio de una manera distinta, este ha sido el enfoque que ha venido trabajando junto con las comunidades. Una acción pastoral desde la vida, desde la tierra. Es así como desde el municipio de San Miguel La Dorada, en la frontera con el Ecuador, han venido trabajando una propuesta de paz desde lo local. Del surco diseñador, de su parcela es el dueño. Yo creo que la paz se construye todos los días en todos los espacios. Nosotros trabajamos desde la parroquia en un proyecto desde la acción pastoral. Nosotros llegamos y anunciamos el Evangelio de una manera distinta, desde la tierra. No desde el púlpito, no desde los sacramentales únicamente, que es muy importante. Es desde la propia vida, que la gente tenga su comida, que la gente tenga su semilla, que la gente valore lo que tiene, que la gente se ame ella misma, que la gente diga, deje de decir, yo como campesino no sé nada, que la gente viva orgullosa de ser campesino. Con una estrategia denominada Sistemas Agroforestales Sucesionales, este grupo de personas vienen accionando en cómo recuperar el suelo de una manera amigable con el medio ambiente. Edwin Javier Cuellar, monitor del proceso, nos amplía más la información. Aquí se está trabajando desde el proyecto en la recuperación de suelos, ¿sí? Con sistemas agroforestales sucesionales, los SAPs. Trabajamos desde aquí en unas 80 familias y en cada familia tenemos sistema agroforestal. El sistema agroforestal busca recuperar el suelo mediante cultivos, por decir algo, el guamo, el achote, la flemingia, la colla, sí, que por aquí llaman colla al olivón, ¿no? Cultivos que usted pueda cortar y no se mueran. Usted le hace las podas correspondientes y empieza a generar materia orgánica. La idea es que el suelo se nutra y el suelo empiece a tener un ciclo, el ciclo de carbono se genere dentro de él y genere toma vegetal y el suelo otra vez productivo. De esta manera, las familias campesinas se proponen una manera distinta de construcción de paz, teniendo una alimentación sana, consumiendo lo propio y valorando lo que se tiene. Es la diversidad, volver a la vida, volver a tener comida para ser autosostenible. Buscamos a los campesinos y las campesinas que tengan qué comer. La gente aprenda a valorar su semilla, su tierra, su territorio. Se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. Este fue el reporte de la Red Canto Yaco para la Red Panamazónica. Saludos cordiales. Se incrementan los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. El informe lo ha preparado Leonardo Guevara. Terrible situación viven las personas que defienden los derechos humanos en el país. Según Catherine Cruz, de la Red Nacional de Defensoras, los mayores incidentes de agresiones se registran en los departamentos de Yoro, Santa Bárbara, Francisco Morazán, La Paz e Intibucá. Aún continuamos viendo la impunidad que hay en los casos que se denuncian, ¿verdad? En los pocos casos que se llega a denunciar, porque también por esas mismas amenazas e intimidaciones las defensoras no denuncian en muchas ocasiones, ¿verdad? Por todo el temor que les genera al ser los principales perpetradores, personas que están ligadas al Estado o policías, autoridades estatales, ¿verdad? Estos son los principales perpetradores de estas agresiones que viven las defensoras, y que sabemos que en muchos casos la situación de los defensores también es igual, ¿verdad?, de los defensores hombres. Un ejemplo de las agresiones fue lo que sucedió en Santa Elena, La Paz, donde días después de haberse realizado una consulta, valiéndose del convenio 169 de la OIT para decir no a la instalación de una represa hidroeléctrica, el dirigente Lenca Martín Vázquez recibió un atentado. El dirigente del movimiento independiente Lenca La Paz Honduras denunció que fue atacado con piedras y machetes por dos activistas del Partido Nacional. Aparte de ser defensores de derechos humanos, nosotros somos directivos y dirigentes de Milpa, del pueblo indígena Lenca. Y hemos dicho no al catastro, no a las hidroeléctricas, antes, durante y después de la consulta. Ahora viene a ratificarse una vez más que el pueblo de Santa Elena no afecta este tipo de proyectos y que ningún proyecto se puede hacer indirectamente o a la fuerza en este pueblo de Santa Elena. Datos indican que a partir del golpe de Estado del 2009, la criminalización, persecución e incluso los asesinatos de los defensores y defensoras van en aumento. Y es que la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la mayoría de violaciones a los derechos humanos es un escenario en donde las personas dedicadas a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos es precaria. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, este es un informe de Leonardo Guevara. ¿Y cómo se celebró el Día del Niño y las Niñas en Cuba? Vamos con un informe especial que ha preparado Pedro Martínez Epírez de Radio Habana, Cuba. Como cada tercer domingo del mes de julio, se celebró ayer en todo el archipiélago cubano el Día de los Niños y el Palacio de Convenciones de La Habana acogió a los 270 delegados a la Asamblea Nacional de la Organización de Pioneros José Martí, que agrupa a los niños cubanos y tiene una relevante presencia en las escuelas del país. Según la Agencia Cubana de Noticias, el primero y más grande de los aplausos de los delegados a la Asamblea estuvo dedicado a Fidel Castro, considerado el pionero mayor, quien el próximo 13 de agosto cumplirá 90 años de edad y recibe por estos días el homenaje de las organizaciones e instituciones de Cuba. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas recomendó en 1954 que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos que celebraran ese día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre para conmemorar la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada tres décadas después. En Cuba se celebra, como ya dijimos, el tercer domingo del mes de julio, cuando los niños disfrutan sus vacaciones escolares y lo hacen en todos los municipios y provincias del país, mediante la realización de actividades recreativas, culturales y deportivas. El último informe de UNICEF, la Organización de la ONU para la Infancia, advirtió que casi 70 millones de niños podrían morir en el mundo antes de cumplir los 5 años de edad si no se toman medidas urgentes para reducir la mortalidad infantil y sacar de la pobreza millones de personas. En Cuba, país pobre y bloqueado por la mayor potencia imperialista de la historia, todos los niños, sin embargo, van a la escuela y los indicadores de mortalidad infantil están entre los más bajos de América. No hay un solo niño abandonado a su suerte deambulando por las calles y las dificultades económicas de las familias no llegan, como en otros países, a la miseria extrema. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pírez. Y al cierre tenemos que la Corte Constitucional de Colombia va a debatir hoy una ponencia a favor del plebiscito como método para que el pueblo colombiano refrende todo lo pactado en Cuba entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, confirmaron fuentes locales. El alto tribunal deberá dar el visto bueno a esa propuesta aprobada ya por el Congreso de la República y que deberá ser sancionada también por el presidente Juan Manuel Santos antes de convertirse en norma de obligatorio cumplimiento. Así que expectativa hoy con lo que pueda decidir la Corte Constitucional de Colombia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.